Defendemos el hospital, la salud pública, nuestros puestos de trabajo, nuestros salarios, nuestro derecho a tener un salario digno. El ministro Lugones está poniendo en discusión si la salud es un derecho para todos y todas. Está discutiendo con Kennedy, que es el ministro de salud de Trump, y están reunidos con Sturzenegger pensando en la desregulación. De financiar todos los hospitales, se queda con el Garrahan, pero miren en qué condiciones está el Garrahan. Y mientras ellos hacen eso, nosotros estamos acá, todos juntos. Acá está la conducción intermedia, que tuvo una reacción muy importante de sacar a la luz lo que está pasando desde sus cargos, desde la responsabilidad que tienen. Quedan en el medio de una dirección y un consejo que le han soltado la mano al hospital y han hecho... se están negando a cumplir con sus responsabilidades como dirección de un hospital de esta envergadura, en donde hay niños, niñas que vienen y que necesitan nuestra atención. La carta de respuesta que da Mariel Sánchez ayer a la conducción intermedia es desvincularse completamente de sus responsabilidades, de las 600.000 consultas que tiene el hospital, de las 500 camas, del 40% de los niños con cáncer que se atienden acá y que hoy están pasando por una situación de inseguridad porque ellos no están resolviendo el problema salarial, porque no puede un residente vivir con 750.000 pesos, nadie puede, y trabajar 60 horas. Es ponerlo contra la pared para que se vaya. Se fueron 200 profesionales y trabajadores de todo el hospital. O sea, lo están vaciando a nuestro hospital Garrahan.